Buenas tardes a todos. Un miércoles más en Radio Crash, la plataforma de tasas por hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy Rubén, al control. Hola Miguel, hoy estamos un poco solos, ¿eh? Sí, hoy nos han dejado solos. La compañera Celia creemos que va a llegar un poco más tarde, así sí, que sí. Espero hacerlo la mitad de bien que lo hace ella para intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno. Bueno, y en nuestras entrevistas de hoy contamos con Roberto Rivas. Roberto Rivas, un bombero de A Coruña que paró un desahucio y que luego fue juzgado por ello, que salió en varios medios de comunicación. También contamos en nuestra sección de casos con Charles Matunga, Basella, con orden de desahucio del Banco Santander. Hoy la PAD de Asturias ha ocupado una sucursal solicitando un interlocutor válido. Y bueno, como ya os contamos en el programa anterior, Clara Cadavieco firmó la dación en pago con el Banco BBVA y hoy nos contará su proceso. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, pues los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística confirman el fracaso de las medidas parche del Partido Popular y la vulneración de los derechos humanos y el derecho a la vivienda. Hoy, el lunes, se publicaron los datos del segundo trimestre sobre ejecuciones hipotecarias. Las cifras publicadas por el INE confirman una vez más que las medidas tomadas por el PP no hacen más que agravar la situación de emergencia habitacional y de vulneración de derechos humanos en materia de vivienda en España. Según los datos oficiales, en el segundo trimestre del 2014 se han iniciado 32.960 ejecuciones hipotecarias. Del total de ejecuciones, 19.155 son viviendas, es decir, casi el 60%, y de estas, más del 50% son vivienda habitual. Si comparamos estos datos con los mismos del trimestre del año pasado, constatamos cómo las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 14%, a la vez que siguen aumentando respecto a los datos del primer trimestre del 2014. En total estamos hablando de la triste cifra de 580.926 ejecuciones, más de medio millón de ejecuciones hipotecarias iniciadas desde el año 2007 que empezó la crisis. Y todo ello sin contabilizar los datos relativos al alquiler, un drama creciente. Antes de analizar los datos, queremos denunciar una vez más que las cifras han llegado tarde y siguen siendo incompletas e insuficientes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística únicamente distinguen entre persona física y jurídica, en el caso de procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en el trimestre. En cambio, no se especifica esa distinción en las cifras de desahucios. No se recogen datos desglosados por criterios básicos como el perfil de las familias y menores o la situación laboral. No se incluyen tampoco estadísticas relacionadas con la pobreza energética o el impacto en la salud que están sufriendo las personas afectadas por esa constante vulneración de los derechos humanos. En la plataforma de afectados por hipoteca llevamos desde el 2009 denunciando la falta de datos cuantitativos y cualitativos referentes al procedimiento de ejecución hipotecaria y la clara intencionalidad de invisibilizar el drama de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos por parte de las administraciones públicas. No recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a invisibilizar los problemas. Bueno, este lunes tuvimos varios juicios. Se lanzó una campaña con el hashtag La PA es Justicia. Había juicios en Sabadell, en Hospitalet y en Badalona, algunos de los cuales ya han sido archivados. Y bueno, el más sonado y el que más salió en prensa fue el juicio que Ada Colau tuvo contra Cristina Cifuentes. Recordamos que Cristina Cifuentes acusó a la que era portavoz en aquella época de la plataforma Afectados Hipoteca de pertenecer a grupos filotarras. El argumento que dio Cristina Cifuentes, que por cierto no acudió a su juicio y se acudió el abogado, el cual dijo que no nos nombró como plataforma de por hipoteca ni como PAS, sino la PAH. Vemos ya el conocimiento que tiene de este movimiento, que lleva más de 5 años luchando por el derecho a la vivienda. Pues el argumento que dio fue que la libertad de expresión, ¿no?, que tenía libertad de expresión, explicar lo que estaba diciendo. La diferencia es que a nosotras no nos sale gratis esa libertad de expresión. Llevamos denunciando los desahucios que suceden en este país durante años, y entre otras cosas pues nos llaman de filotarras, a pesar de discutir algo que vulnera los derechos humanos y que durante tres sentencias o tres veces Europa ha dicho que son injustos, ilegales los desahucios en este país, ¿no? Los abogados del Estado, que encima son abogados del Estado, los pagados por el dinero de todos los ciudadanos, reconocen que las acusaciones de terrorismo contra Ada Colau son falsas. Pues como mínimo lo que debería de hacer Cristina Cifuentes es dimitir. Como mínimo no se le puede acusar a alguien de pertenecer a una banda armada, la cual nosotros ya en su día publicamos un comunicado en el cual decíamos que denunciábamos cualquier tipo de terrorismo, incluso el terrorismo financiero. Pues no se le puede acusar a una persona de pertenecer a esta banda armada y luego decir que son falsas, con lo cual debería de dimitir por el cargo que tiene. Bueno, el gobierno vuelve a privatizar lo público, rescata a los bancos, en cambio, y la plataforma pues rescata a personas y recupera la vida. Ada Colau lo que ha pedido de indemnización son 75.000 euros, que es la cifra que la plataforma Afectados por la Hipoteca de todo el territorio español, recordamos que hay más de 200, tiene como multa por los scratches que hicimos a los diputados cuando la ILP fue llevada al Congreso, que luego fue desahuciada por el Partido Popular, ¿no? Cuando las leyes son injustas, es de justicia desobedecerlas. Y eso es lo que hace la plataforma ante esta ley injusta. Bueno, ya veíamos antes los datos del Instituto Nacional de Estadística, pues bueno, vamos a centrarnos un poco más en Asturias. Los embargos por el impago de la hipoteca aumentan un 23,8% en Asturias. La mayor parte correspondió a fincas urbanas, 31.373, un 14% más que el año anterior, y las 1.587 restantes rústicas, lo que se traduce a un aumento del 13,1%. Mientras que algunos, que llevamos años ya en esto, luchando, más de 3 años ya luchando por el derecho a la vivienda, y que no venimos de ningún pasado político, de partido político o sindical, como es la plataforma de afectados por la hipoteca, veníamos denunciando que la situación en Asturias iba a ir a peor. Otros, como es el Partido Socialista Obrero Español, que creo que le sobran dos letras, la socialista y obrero, salía hace aproximadamente un año diciendo que la situación en Asturias no era tan crítica como el resto de España. Bueno, pues mientras que la plataforma denunciaba de que la situación sí era tan crítica que se iba a volver crítica, pues aquí es donde lo estamos viendo. Asturias es de las comunidades que más aumenta los desahucios, tanto de hipoteca como de alquiler, y mientras tanto las administraciones públicas, pues bueno, dando viviendas del Bipasa, que es una medida que no está del todo mal, pero que en su día vamos a criticar cómo se dan esas viviendas, cómo se gestionan esas viviendas y en qué manera permiten que la gente con problemas económicos y sociales vayan a vivir en esas viviendas. Volvemos a pedir otra vez al Partido Socialista Obrero Español, que gobierna ahora mismo el Principado, que deje de poner parches, como hace el Partido Popular con la ley hipotecaria, y empiece a dar soluciones de habitabilidad a las personas que pierden su casa en Asturias. Bueno, y hoy hemos tenido la plataforma de por la hipoteca de Asturias una acción en el Banco Santander para reclamar un interlocutor válido, pues el que teníamos del Banco Santander, una persona que lo único que sabía era gritar, insultar y mentir, diciendo que mandaba soluciones a los casos, a las oficinas. Cuando íbamos a las oficinas no había ningún correo ni había ninguna notificación, pues lógicamente no nos valía ese interlocutor. Bueno, aproximadamente entre 20 y 30 personas se personaron en la oficina, abrieron una tienda de campaña en defensa del afectado, exigiendo ese interlocutor, bueno, para solicitar el interlocutor y un alquiler social. Bueno, para contarnos un poco más de esta acción y por qué se llegó aquí, ¿no? Tenemos luego en el tiempo de entrevistas a Charles Matunga, que es afectado del Banco Santander. No penséis que los desahucios para la próxima semana son los siguientes. El jueves 2 de octubre, Sabadell, el Banco Sabadell, en Sabadell, Barcelona, desahucia el BBVA. Y el miércoles 3 de octubre, en Madrid, Cuchabank. No penséis que estos son los únicos. Lo que sucede es que muchas personas asustadas se van de casa antes de que se ejecute la orden judicial y que además están todos los que paralizan los juzgados con el apoyo de la PA. Encontraréis más info detallada en afectadospolhipoteca.com. Esta semana la plataforma ha parado varios desahucios. Hoy ha parado precisamente dos en Madrid. Lässt du mich nie im Stich, bin immer für dich da. mir so fehlte, mir sagen, will dich tragen, mit dir an den schönsten Stränden baden. Du bist wunderbar, zusammen vorwärts sehen, alle Dinge meiden, die uns heute noch angeht. Ich will dich haben, will dir so viele Dinge sagen, will dich tragen, mit dir an den schönsten Stränden baden. Du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist so wunderbar. Du bist mein Sunshine, du bist mein Licht, wenn ich dich seh. Lässt du mich nie im Stich, bin immer für dich da. Es ist wirklich wahr, wenn ich dich seh, weiß ich, ich liebe dich. Ich will dich haben, will dir so viele Dinge sagen. Bueno, yo contamos con Roberto Rivas, un bombero de A Coruña que se negó a participar en un desahucio y que fue juzgado por ellos. Hola, buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el desahucio, llamaron para, bueno, para intervenir, ¿no? Se estaba produciendo un desahucio de una señora mayor, creo que era una constructora, ¿no?, la propietaria de la vivienda. Cuéntanos un poco qué fue lo que visteis y por qué te negaste a participar en el desahucio. Bueno, el piso no era una constructora, era una familia, los propietarios eran unos particulares. Vale. Pero bueno, yo creo que en este caso no nos influye mucho, no tiene mucho que ver. Sí, exactamente. Y bueno, nada, el tema es que yo me encontraba de guardia ese día y hubo una salida que nos demandó por parte de la policía auxilio para abrir la puerta, pues parece que ellos no podían. Sí. Y desde el parque, aunque la información era un poco difusa y no se concretaba mucho, pues mandaron salir una dotación. Entonces, bueno, pues tuve que salir yo con otro compañero hasta la calle donde se estaba produciendo el desahucio. Sí, y nada, bueno, al llegar allí, pues nada, simplemente la policía nos recibió para que prestásemos auxilio, o sea, para echarles una mano, puesto que ellos no era posible que con sus medios cortaran la cadena, una cadena de acceso al portal, a la vivienda. Sí. Y bueno, eso así a grosso modo y resumiendo mucho fue lo que aconteció y bueno, pues nosotros nos negamos a participar en el desahucio. Sí, porque además realmente por lo que hemos visto en prensa por ahí, realmente no te juzgan por haberte negado cortar esa cadena, sino más bien por haber cogido un papel o una pancarta pequeñita de estos desahucios y subirla al camión, ¿no? Sí, eso es lo... bueno, esto aconteció, bueno, durante las fechas posteriores al desahucio, que al final no se llevó a cabo, pues fueron aconteciendo varias cosas, ¿no? Y entre ellas fue un atestado policial que en un principio, el atestado del mismo día, no señalaba nada, y al mes y medio después, pues ya requería como una falta administrativa el mero hecho de levantar un cartel, ¿no? Que fue lo que aconteció cuando nosotros llegamos allí. Sí. Y por levantar el cartel, pues se me quiere atribuir una alteración del orden público. Lo cual, bueno, es bastante irrisorio porque casi fue un acontecimiento tan mediático que casi lo vio todo el mundo, ¿no? Claro. Que ahí estaba aconteciendo. Bueno, tenemos un pequeño problema con... Realmente estaríamos encantados de que se nos juzgase por no participar en el desahucio. Bueno, sí, sí. Encantados no, pero sería lo menos malo y algo positivo para la profesión, porque nosotros estamos totalmente seguros de que no es un cometido de nuestra profesión, ¿no? Los bomberos creemos que no estamos para hacer este tipo de actuaciones. Entonces, si se nos hubiese juzgado, pues habría pues, por lo menos un precedente y entraría un poco en la materia. Pero cobardemente lo que se intenta es ajusticiar, ¿no? Y decir y hacernos cometer una falta que la cual yo creo que es más irrisorio aún, ¿no? Que por levantar un papel de, bueno, un cartel de estos desahucios, de decir que estamos alterando las masas, parece increíble, ¿no? Y por ahí va un poco la multa. Sí, bueno, yo creo que cuando se levanta un papel de estos desahucios, lo que se está defendiendo son los derechos humanos, ¿no? Viene recogido en los derechos humanos, aparte en la Constitución española, el derecho a una vivienda digna, pero en los derechos humanos viene recogido que cualquier persona que le echen de su casa sin darle una habitabilidad, y es más, por la fuerza, como parecía que iba a ser, ¿no? En el caso de esta señora, pues está en contra de... se están vulnerando los derechos humanos. Está firmado por España y ratificado por España. Nosotros no entendemos por qué el gobierno, tanto este como el anterior, que como siempre hemos denunciado, sigue vulnerando los derechos humanos y encima pues se mete al sector, ¿no? Bueno, al colectivo de bomberos, que tantas veces han dicho que ellos no van a participar en los desahucios. Y más, aquí en Asturias tuvimos un claro ejemplo con un desahucio que tuvimos, que querían la policía que los bomberos tiraran la puerta abajo y los bomberos se negaron a hacerlo, ¿no? Sí, eso me parece perfecto, ¿no? Porque como te decía antes, te repito, yo creo que no es una labor nuestra. Realmente no debería ser una labor de nadie, ¿no? Como sí. Tú decías antes, yo creo que estas leyes que están floreciendo ahora pues son tan injustas y tan violentas, ¿no? Que nos dejan totalmente desamparados, ¿no? Eso sí que es fomentar la violencia y alterar a las masas, ¿no? Porque llevar a ejecutar este tipo de desahucios, dejar a la gente en la calle con los miles de viviendas vacías que existen en el país, es algo muy, muy violento, ¿no? Yo creo que es un terrorismo legal que está ahí activo, personalmente lo pienso, ¿eh? Y yo creo que debemos de luchar todos contra esto, ¿no? Entonces, nada, pues lo que tú dices, ¿no? El mero hecho de levantar el cartel fue un acto de... pues no fue nada premeditado, sino que fue algo repentino y espontáneo de coger el cartel y querer visualizar pues eso, ¿no? Que nosotros no estamos para hacer ese trabajo y que todo el mundo lo tiene que ver, ¿no? Que cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena y visualizarlo, porque es la manera de luchar contra ellos, si no es imposible, ¿no? Después también lo que buscaba era un poco el anonimato, intenté taparme, porque también pensaba que, bueno, que en ese momento no me estaba dando cuenta, pero la cantidad de medios de información que había allí presentes era increíble y estaba acaparando todo un protagonismo que me parecía bastante casi irresponsable, porque realmente el protagonismo que allí se estaba ejerciendo era la gente que estaba ya apoyando, ¿no? Que eran cientos de personas que estaban apoyando. Claro. A estos desahucios, a la plataforma que había convocado por allí, una resistencia pacífica, y realmente ellos eran los que, la gente que está luchando en la calle, los movimientos sociales, claro, que están día a día peleando y haciendo mil cosas, son realmente los que tenían que llevar ese protagonismo, ¿no? Que realmente el triunfo de que no se ejecutase ese desahucio era realmente de ellos, que realmente son los héroes de esta sociedad, ¿no? Gente anónima que está ahí, y sobre día todo, día luchando. Y velando por los intereses de los ciudadanos. Y sobre todo el quitar la visualización del problema de por qué esa mujer ha llegado a esa situación y por qué hay una ley que es completamente injusta y por qué hay unos trabajadores públicos como son la policía, otros que son los jueces o juezas de este país, los secretarios judiciales, que están permitiendo todo esto. Al final, aquí se culpa aquí, es un bombero que lo único que hizo fue ejercer su trabajo y taparse la cara con un cartel de estos desahucios, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, hay mucha hipocresía también en la sociedad, ¿no? Y todo el mundo tiene... Yo personalmente creo que hay como un miedo instaurado en la gente que realmente nos paraliza, ¿no? Nos paraliza hacer mil cosas y las instituciones son totalmente podridas. Entonces yo creo que desde dentro de las instituciones y desde fuera podríamos hacer algo más, ¿no? Entonces siempre... acomplejados o amparados por ese miedo, la gente no actúa. Yo creo que ya es hora de liberarse de esos miedos, ¿no? Y hacer pequeños actos que realmente logren cambiar esta situación. Porque tanto miedo, realmente no vamos a avanzar. Solo quejándonos no es posible, ¿no? Y como tú dices, dentro de las instituciones, la gente, yo creo que debemos de quitarnos ese complejo, este caparazón, este miedo que está instaurado y empezar a hacer cosas, ¿no? Porque eso sería lo que nos haría mirar hacia adelante, ¿no? Sí. De otra manera, yo creo que es imposible. Bueno, Roberto, ¿y se sabe más o menos para cuándo va a haber la sentencia del juicio o todavía no se sabe? Yo creo que está cerca, porque bueno, La última vez que estuvimos ahí, yo creo que hace un mes, y por ahí decían que los plazos serían 20 días, un mes. La última prueba fue la prueba testifical. Sí. Y lo que hablaban los abogados pues era eso, ¿no? Que en estos plazos no nos estamos moviendo. Entonces, de nada suponemos que vendrá la sentencia. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por habernos atendido. Perdón por el ruido que hay, que es un problema técnico. Eso es lo que tiene tener una radio libre, ¿no? Que puedes hablar uno lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero a veces tiene estos pequeños problemas técnicos. Que dejan el control a cualquiera. Que dejan el control a cualquiera, sí, también. Nos hemos entendido perfectamente. Cuando bueno, sí, quieren, perfectamente, exactamente. El entendimiento es muy fácil. Sí, sí. A ver si el entendimiento también va no solamente para los desahucios de este país, sino también para la educación pública, para la sanidad y para los recortes que también sufren los bomberos a pesar de jugarse la vida todos los días. Quien no lo sufre precisamente son los políticos de este país y todavía quieren más y más. Vea ese Gallardón, vea ese Arias Cañete ahora mismo en Europa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, un abrazo y un saludo gracias de todos los compañeros de la plataforma de Alfa Hipoteca de Asturias y mucha suerte y ánimo. Gracias, Roberto. Y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Bueno, pues ya ha llegado la compañera Celia. Vamos vamos a continuar con la agenda. Bueno, se estaba sentando Celia, estamos preparándonos. Bueno, ya ha llegado aquí para ayudarme ayudarnos a Rubén y a mí. Bueno, continuamos con la agenda. Pues vamos a ella. Ayer lunes hicimos nuestra ruta bancaria de la semana. La ruta bancaria consiste en visitar varios bancos en una mañana y así acompañarnos mutuamente. Siempre se nos reconoce porque somos muchos y vamos con nuestra conocida camiseta verde. Bueno, pues para Asturias hoy, como comentábamos en las noticias, nos hicimos un Santander. Pues fuimos allí un grupo de compañeros, tiramos una tienda de campaña en medio. Y bueno, luego nos contará, como decíamos en las noticias, Charles Matunga nos contará un poco su caso, bueno, pues solicitando un interlocutor válido. Y como todos los viernes, este viernes también la Asamblea de Asesoramiento Colectivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias. Será a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, calle Río de Oro 37, en Gijón. Si es la primera vez que asistes, recuerda llevar toda la documentación posible para un mejor estudio de tu caso. Busca y compre un piso como debe hacer. ¿Te sientes traicionado por tu banco? ¿No crees que cada vez... ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de un metepatas. Querida Francisca Bankis, soy un humilde trabajador que siempre ha intentado cumplir con sus obligaciones sociales. Corría el año 2005 cuando, teniendo un trabajo estable, busqué y compré un piso como debe hacer todo buen ciudadano. Pero no había conseguido ahorrar lo suficiente, por lo que fui a mi sucursal del banco Postor y le pedí una hipoteca, que me concedió con agrado. De este modo, solo pagando de cuota algo más de 800 euros, yo ganaba por entonces unos 1.300, conseguiría que el piso fuera mío en poco más de 35 años. Todo un chollo. De este modo transcurrió un tiempo muy feliz hasta que hace un año mi empresa hizo un ERE y yo ahora trabajo la mitad que antes, cobrando también la mitad de sueldo. Estaba claro que yo ya no podía seguir pagando lo mismo, así que fui al banco para ponerle al día de mi nueva situación. Pero mi banco también había tenido problemas y había sido absorbido por el banco Impopular, igual de amable y preocupado por nosotros que el anterior. Cuando llegué les expuse razonablemente mi caso. Ahora pagaría la mitad que antes, puesto que también cobraba la mitad. Y la otra parte ya se la cobrarían a través de las ayudas estatales y rescates que le estaban pagando a través de mis impuestos y de lo que yo estaba ahorrando al Estado al reducirme los derechos sociales. Sin embargo, pronto me di cuenta de mi error. Cuando apenas había empezado a hablar, el director me explicó amablemente que estaba equivocado. Ellos no habían recibido ningún tipo de ayuda o rescate. Al contrario, también lo estaban pasando muy mal, porque eran muy íntegros y honrados y encima la gente no podía pagarles lo que les debían y les decían cosas como estas. Así pues, no pude por menos que pedirle que me disculpara por no haberme informado bien y difamarles de esa manera. Salí de allí avergonzado y haciendo propósito de buscar el dinero donde sea para poder pagarles y que no lo sigan pasando tan mal. Ay, señora Bankis, ¿cree usted que es perdonable mi error? ¿Habré roto para siempre lo que era una buena relación por mi incompetencia? Querido Metepatas, es ahora y no antes cuando estás equivocado. Todos los bancos, de una forma o de otra, han recibido ayudas de todos nosotros. Ayudas que se han dado con nuestro dinero y sin nuestro consentimiento, ya que nadie nos preguntó si queríamos hacerlo. Para saber si es verdad lo que tu banco dice, debes hacerte algunas preguntas. ¿Quién dio hipotecas del 100% para pisos sobretasados llevándose una buena tajada de más en intereses? ¿Quién ha puesto cláusula suelo en las hipotecas para seguir cobrando más aunque bajase el tipo de interés? ¿Quién ha recibido dinero del Banco Central Europeo y lo ha utilizado para seguir especulando en lugar de para quitar las deudas que tenían los hipotecados? ¿Quién, después de recibir el dinero, seguía pagando altos sueldos a sus numerosos consejeros mientras desahuciaba a las familias que no podían pagar su hipoteca? ¿Quién ha comercializado productos como las preferentes, que son una estafa y se han quedado con el dinero? Y tantas cosas más. Si tu banco no ha recibido directamente ayudas, infórmate a ver si no ha llevado a cabo alguna de estas prácticas, porque muchas de ellas son tan malas o más que las ayudas, pues directamente son un robo para los usuarios que fueron engañados con ellas. Y lo que es peor, ningún gobierno les ha exigido responsabilidades por ello. Querido Metepatas, mi consejo es que no te creas lo que te dice ese director del banco impopular. Busca información sobre él y acude a tu PA más próxima, que ellos te podrán apoyar para encontrar una solución a tu caso. Después, ve con ellos a visitar a ese director y cuéntale todo lo que sabes. Que no se pase de listo y te quiera engañar y confundir una vez más. Ponle las cartas sobre la mesa y que atienda tus justas peticiones. Y ya que tendrás un buen trabajo de investigación hecho, piensa que quizás no estaría mal que también busques la forma de que todas las demás personas que acuden a ese banco se enteren de la verdad. De casos, comenzamos con Charles Matunga. Como ya comentamos en esta sesión, en este programa de hoy, en varias ocasiones, estuvimos realizando con él una acción en el Banco Santander para pedir un interlocutor válido. Hola, buenas tardes, Charles, ¿qué tal? Sí, bien. Bueno, pues Charles acudió a la plataforma porque era un afectado por el Banesto, entidad que absorbió el Banco Santander, entidad que sí recibió dinero público, a pesar de que el Banco Santander dice que ellos no han recibido dinero público, pero bien que absorbió el Banesto. Y bueno, llegó con una situación, con una orden de desahucio, y bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido hasta ahora un poco todo lo que ha sucedido. Bueno, yo normalmente he cogido casa hace 8 años, tenía trabajo. Estaba trabajando hasta que el 2008, que no había trabajo, se acabó el trabajo, así que empecé a cobrar ayuda, y después ayuda no tenía nada, ni ayuda, no estaba cobrando nada, así que he viajado un poco, dejó la casa alquilado, el inquilino que estaba ahí estaba pagando casa. Bueno, me ha llamado que tengo que venir el banco quiere coger la casa. Así que he vuelto. Cuando he llegado, fui directamente al banco a ver el señor Diego. El Diego me dijo que ya tengo que pagar 4.000 euros. Normalmente la deuda era de 4.000 euros. Así que él me dijo que tengo que pagar 14.000 euros para que se acabe todo. Yo le dije, bueno, con los papeles que está ahí, el dinero que estaba pagando el inquilino. Normalmente la casa, cuando yo estuve aquí, yo estaba pagando 400 euros. Cuando fui, se subió 450. Bueno, yo no sabía que la casa ya llegó hasta 700 euros. Sí, la hipoteca llegó hasta 700 euros. Sí. Bueno, cuando estuve fuera, yo mandaba también dinero. El dinero que el inquilino estaba ingresando, 450, lo que faltaba, yo mandaba el mandato con Diego, sí, para hacer la cuenta de la casa. Así que cuando he venido, me dijo que tengo que pagar, la deuda era de 4.000 euros normalmente. Pero yo dije, bueno, con los papeles yo estoy viendo que es 4.000 euros, pero tú me dices que tengo que pagar 14.000 euros. Yo ese 14.000 euros, ni 4.000 euros no lo tengo. Así que, si es así, que vosotros, el banco, quiere como quiere la casa, coge la casa que me deja sin deuda. Y tú te fuiste a trabajar, alquilaste la casa para, bueno, pues, para poder seguir pagando la hipoteca, porque tú querías seguir pagándola, ¿no? Como queríamos todos, ¿no? Sí. Y bueno, las cuotas hipotecarias subieron con la subida de los tipos de interés. Y cuando te digas que tienes una deuda, pero no, el banco te dice que a esa deuda hay que súmale 10.000 euros, porque como ellos no se quieren quedar con casas, ¿no? Como ellos quieren solucionar los problemas, uh-huh, pues te ponen 10.000 euros más encima, ¿no? Y no te dan ninguna facilidad de pago, sí, absolutamente ninguna, ¿no? Y te llega la orden de desahucio, ¿no? Sí, me ha llegado la orden de desahucio. No sabía qué plataforma existe. Uh-huh. Fui a un amigo que me ha llamado, me dije que no. Tienes que ir a El Llano, hay una plataforma ahí, ahí puede ayudarte. Y para eso, cuando he venido a la plataforma, he llevado todos los papeles, fuimos al banco, casi 5 veces, de vuelta ahí, no hay respuesta. Me había dicho que el señor Diego me ha comentado, porque me ha llamado, me dijo que ya todos los papeles están solucionados. Así que tengo que pasar al banco para coger los papeles que me ha dado razón de pago, pero me deja solamente a pagar 5.000 euros. Tengo que pasar ahí para firmar los papeles y para coger los papeles. Desde el mes de abril que hemos solicitado ese papeles. Hasta ahora nada. Sí, Diego es el interlocutor que teníamos que venía del banco Banesto, sí, y bueno, luego pasó al Banco Santander, el cual fuimos hoy, ¿no? Comenta un poco que hoy, bueno, como comentabas, esto viene desde abril no ha habido ninguna solución, absolutamente ninguna. Peor, porque le estaban engañando diciéndole, sí, que había una. Sí, estaban diciendo que había solución, que había, sí, solución, él iba al banco y no había ninguna solución. Esto viene desde abril, bueno, no es el primer caso que tenemos con este personaje Diego, y no es el primer caso que miente y que engaña y que la gente lleva incluso documentación y dice que no la ha llevado a pesar de haberla llevado, ¿no? Pero bueno, como eso pues estaba estancado un poco, hoy habéis ido, ¿no? Bueno, o hemos, la plataforma ha ido al Banco Santander, ¿no? ¿Y sí, qué ha pasado en el Banco Santander? Bueno, fuimos al banco, hemos hecho unas acciones ahí. Bueno, el director ha llamado al central de ellos. Bueno, nos dice que vamos a pasar mañana. La gente de Madrid va a venir. Su responsable, el responsable también de Diego, estará ahí para hablar, para tener otras soluciones. Bueno, ¿y ahora tienes esperanza? O la misma que tenías ayer en esta solución, ¿no? Bueno, con la plataforma ya sé que hay soluciones. Con la plataforma sé que hay soluciones. Si no había plataforma, casi eso era la calle. Desde que he venido en noviembre del año pasado hasta ahora, eso es todavía esta casa. Es por la plataforma, si no, eso era la calle. Hay que comentar que, bueno, es uno de los casos de desahucio que la plataforma consiguió paralizar en los juzgados y que estamos a la espera de una nueva orden, de ahí la urgencia y la acción de hoy en el Santander para conseguir un interlocutor y que Charles pueda mantenerse en su casa. Sí, ¿no? Y como además en la plataforma las personas que vienen pues quieren vivir gratis, pues lo más fácil hubiera sido haber dejado esto y ahí cuando te llegara la carta del juzgado reclamando el dinero, pues tú ya habías vivido unos cuantos meses gratis, pero no, tú quieres solucionar esto antes, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es decir, no quieres llegar a la situación esa, ¿no? Yo, para mí, el día que he venido, he dicho a Diego, si vosotros quieres la casa, cógela. Porque él me decía, oye, déjame la llave, te dejo un día para salir de la casa. Yo le dije, oye, esta casa le he pagado durante 9 meses. ¿Tú piensas que yo te voy a dejar la llave así y me voy? 9 años. No te voy a dejar la llave. No. Me parece que eso era un poco ilegal lo que te estaba pidiendo. Sí, ¿no? Me había dicho así. Yo le dije que no. Además, me dijo que, bueno, como tu mujer no está aquí, nosotros vamos a hacer los papeles para que ese asunto va muy rápido. Vamos a falsificar la firma de tu mujer para que entregamos los papeles, para que vaya muy rápido. Yo le dije, bueno, ya veremos lo que vamos a hacer. Cuando fue a plataforma, le he comentado todo. Cuando se enteré que soy en la plataforma, así que le he acabado todo. Sí. Bueno, nada, vemos por qué queremos cambiar de interlocutor, ¿no? Falsificando firmas de su mujer para quedarse con el piso, como los bancos no quieren casas, volvemos a decir, ¿no? Pues entonces vamos a agilizarlo esto lo más rápido posible para así quedarnos con la casa. También has tenido algún problema con las viviendas del Principado de Asturias, ¿no? Que hay unos requisitos para acceder a ellas. Una de ellas es que tengas orden de desahucio. Tú presentaste tu orden de desahucio para acceder a la vivienda del Principado de Asturias, para así no verte en la calle. ¿Cuántas veces te ha venido denegada? ¿Qué es lo que ha pasado? Ese me ha denegado casi 5 veces. Hay que recordar que nuestra magnífica consejera de Bienestar Social y Vivienda, doña Esther Díaz, repite a todo el que quiera escucharle que en Asturias, gracias al plan de choque, el problema de la vivienda está solucionado y que no hay ninguna persona desahuciada en riesgo de desahucio sin vivienda. Charles, recordamos, 5 denegaciones ya. ¿Y el motivo por el cual te lo deniegan? ¿Cuál es, Charles? Bueno, el primero me dijo... me ha dejado piso, tengo que ir a ver un piso a Villa Viciosa. Así que yo a Villa Viciosa, yo estaba haciendo clase aquí, para ir a Villa Viciosa, no estaba cobrando nada, ninguna ayuda. Así que para vivir a Villa Viciosa, tengo que venir todos los días aquí y no tengo dinero de transporte. Y además, yo estaba viviendo con la ayuda de Cruz Roja, a veces Caritas. Voy a cambiarme para ir a vivir a Villa Viciosa. Ahí, para darte ayuda, tienes que tener 3 años de convivencia ahí. De empadronamiento. Sí. De empadronamiento. Así que, ¿cómo voy a vivir? Claro. Imposible. Imposible. Bueno, pues Charles, esperamos que la reunión con el nuevo interlocutor que viene de Madrid se solucione este problema y que, bueno, y al que está por encima de Diego, esperamos que la plataforma pues le diga y lógicamente tú le tienes que decir lo del falsificar las firmas, que bueno, que igual es algo muy habitual entre ellos, pero que bueno, que nosotros no somos tontos y no nos vamos a quedar callados ante esas injusticias que hacen las entidades financieras. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Yo. trabaja. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento, ya sabes, dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone somestita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O 12 Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Un gusto escuchar a nuestro banquero, rapero favorito, Antonio Díez. Tenemos más repertorio de él que os iremos poniendo porque es un lujazo. Ahora seguimos con casos de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias en nuestro programa aquí en Radio Crash. Y estamos con Clara Cadavieco, que firmó la dación en pago la semana pasada con el Banco Bilbao Vizcaya y que nos va a contar su experiencia con el servicio de intermediación hipotecaria. Hola, buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues tú acudiste a la plataforma y bueno, nos comentaste un poco cuál era tu caso y nos comentaste que habías sido la primera persona que había ido al servicio de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Gijón. Y bueno, coméntanos un poco por qué acudiste a la plataforma cuando este servicio de intervención hipotecaria, según dice nuestra querida alcaldesa Morillón y and Company, es tan bueno. Bueno, a ver, yo fui la primera en estrenar la intermediación hipotecaria. Tienen la brillante idea de cada X meses cambiar de abogados, con lo cual ningún abogado conoce al final el caso concreto de la persona. He ido, yo firmé una carencia sin saber lo que llevaba detrás. Simplemente se me ofreció, claro, la cantidad era mucho más baja de la hipoteca de lo que pagaba, la acepté. Claro, después, tú te fiaste del abogado del servicio de intermediación hipotecaria, lógico, ¿no? Yo no, abogado, ¿no? Exacto, exacto. Yo no entiendo de leyes, no entendía de leyes. Gracias a la plataforma va a ser más difícil engañarme a partir de ahora. Me fié de ese primer abogado, no, perdón, de esa primera abogada. Me fié de un segundo abogado firmando una novación. Y la tercera abogada que me tocó, ya esa, presentó una dación en pago. El BBV la denegó. Yo volví a insistir con la intermediación unos cuantos meses. Que mi caso estaba archivado, que no había por dónde cogerlo, que nada. Entonces yo un día pues me cabré, hablé pedí cita con la directora, Elena Sevilla, y le dije, mira, me voy para la plataforma porque con vosotros no hay solución. Entonces me dijo, si te vas para la plataforma y un día vienes con la plusvalía, yo no lo voy a reconocer, no voy a conocer tu caso. Yo le dije, bueno, mira, los papeles que ahí tienes míos. Y así me fui para la plataforma. Me fui en marzo. Y a día de hoy puedo decir que he firmado la dación en pago, que estoy libre, que por duro que es perder una casa, es muy duro. Pero al mismo tiempo sientes la liberación de que si tienes avalistas o tal, no... No perjudicas a nadie. Bueno, y en la mayoría de los casos, como ves tú en las asambleas, aunque no tengas avalistas, es una liberación porque sabemos que los sueldos, por desgracia, no van a subir a lo que se estaba cobrando antes. Esto todavía no se lo he oído decir a ningún político. Porque ellos ya lo tienen a eso, lo que estaban cobrando antes, ¿no? Sí, no van más a subir y aparte, bueno, ya no solamente la situación de desempleo que vive el país, aparte de tu situación que tú no, bueno, por tu situación física no puedes buscar trabajo. No. Tienes una paga, pero que no te llegue, que no te da prácticamente. No, sin prácticamente. Sí, sí. Yo puedo decir incluso la cantidad. O sea, no me importa. Sí, sí. Cobro 486 euros de una incapacidad. Me van a subir el 0,25%, es lo que está previsto que se suba. Uy, con eso te da para comprar dos o tres pisos más. Soy millonaria. Sí. He ido a pedir ayuda a Cruz Roja. Y como por otro lado, pues mi exmarido le pasa la manutención a su hija, soy millonaria. No tengo derecho a nada. Bueno, ahora la plataforma, bueno, a través del Partido Socialista, porque así es son los ayuntamientos en las ciudades, no puede una iniciativa ciudadana presentar algo al pleno, pues bueno, consiguió que la plusvalía en los casos de dación en pago pues fuera asumida ese coste por el ayuntamiento, que bueno, que vamos a decir que no le supone ni un céntimo al bolsillo del ciudadano, porque la plusvalía, aunque el ayuntamiento la paga, ese dinero vuelve otra vez a las mismas arcas del ayuntamiento, sale del ayuntamiento y vuelve a entrar al ayuntamiento, ya que es un, aunque sea un régimen estatal, es una tasa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que vuelve a repercutir otra vez en las arcas del ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, después, como hemos comentado también aquí, después de varios meses, incluso llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la señora Morillón, que como tiene abogados en nómina, pues no nos cuesta dinero a los ciudadanos, ¿no? Parece ser que ahora sí te van a pagar, bueno, parece ser que ahora sí que te tienen que pagar la plusvalía, porque si no, la plataforma no hubiera conseguido esa victoria en el Pleno, posiblemente te volverían a negar otra vez la plusvalía. Exacto, o sea, yo, si no hubiera sido por la lucha que la plataforma hizo para evitarnos a los damnificados la plusvalía, yo tendría que pagar la plusvalía. Si te exigen una montonera de papeles, no sé si es para que desistas. Sí, puede ser más bien. Porque vamos, pero sí. Sí, porque además tú vas al ayuntamiento con tu dación en pago y unas chicas que hay en la planta primera teclean el ordenador y te sale inmediatamente la cantidad de lo que es tu plusvalía. Es decir, con lo cual tú ya vas con una dación en pago. Se entiende. Si vas con esa dación en pago y en 5 minutos una chica te lo hace allí, que esa documentación ya está metida en el ordenador, la mayoría de ella, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay que tenemos que seguir. No les vale con todas las ejecuciones hipotecarias y todo el papel que se envía, que nos vamos a quedar sin árboles en el planeta más rápido de lo que nos estamos quedando, sino que encima todavía más papeleo y más documentación. Necesitas la hipoteca anterior, la hipoteca bancaria. Que la hipoteca anterior, hay que recordar que la mayoría de los casos, a no ser que tengas una copia simple, se la queda el notario. La hipoteca, el original, se lo tiene que quedar el notario. Sí. ¿Vale? El notario donde se firma, a no ser que no la tengas por lo que sea. Entonces tienes que presentar la copia de la escritura de cuando compraste el piso, la compra de hipotecaria, la dación o la ejecución en su caso, si estás separada el convenio regulador, si estás divorciada la sentencia, libro de familia, etc., etc., etc. Bueno, nosotros desde la plataforma esperamos que no haya ningún tipo de problema con la plusvalía, porque al Ayuntamiento de Gijón, bueno, ya Elena Sevilla le hemos recordado varias veces, queríamos participar, igual que participamos en la redacción de la moción que se presentó al Ayuntamiento. Bueno, perdón, no participamos, la hicimos entera nosotros. Bueno, participamos, quiero decir, porque luego, por desgracia, el Partido Socialista fue quien la tuvo que presentar. Sí, pero y digo por desgracia, no porque sea el Partido Socialista culpable de un montón de desahucios en este país, ¿no?, sino porque tenía que haber sido la iniciativa ciudadana que la presentara, ¿no? Bueno, pues no lo han denegado. Además, hemos ido con algún caso, incluso, que nos han cerrado las puertas y no han querido atender a las personas, ¿no? ¿Qué dirías tú al Servicio de Intervención Hipotecaria una vez que todo esto ha pasado? ¿Qué le diría? Que estamos pagando un servicio, los ciudadanos, que no sirve para nada. Bajo mi punto de vista personal y bajo mi experiencia. Desde aquí recordamos que cuando se creó ese servicio, se hizo siempre en contacto, en negociaciones con los bancos, nunca con la ciudadanía. No contactaron ni con asociaciones, ni mucho menos con la plataforma de afectados. Bueno, cuando se creó el servicio, los primeros meses sí que hubo un contacto, hasta que se cambió la gerencia. hasta que se cambió la gerencia de la oficina de la vivienda. Sí, que había un contacto y sí que había otro modo de trabajar completamente diferente al que hay ahora desde que ha entrado pues Elena Sevilla a la gerencia de ese. Sí. Por desgracia, esa anterior gestión duró muy poco, por desgracia, pero fue la mejor. Si me permitís un segundo, darle las gracias a esa primera gerencia que tú estás diciendo, a Santiago, por el apoyo que me dio. Sí me sentí, mientras estuvo Santiago, sí me sentí arropada por la intermediación hipotecaria. Una vez que él se fue, olvídate. Una vez que él se fue, las personas empezaron a ser números. En el momento que se fue, y lo que había que conseguir era solucionar casos fuera como fuera, para bien o para mal, pues con carencias o moratorias que en el 99% de casos no valen para nada. Hay que recordar eso, que para la Oficina de Intermediación Hipotecaria solucionar un caso es una carencia, es decir, posponer el problema de las personas. Y luego lo archivan, y si vas a buscar una solución, pueden tardar media hora, tres cuartos de hora en encontrar tu caso, ¿eh? Me ha pasado. Bueno, Clara, creo que tenemos además, pero eso daría para otra entrevista, los problemas que has tenido con el Bipasa, pero bueno, no tenemos tiempo, a las 9 tenemos que acabar. Clara, es un manual, problemas con el banco, con intermediación, con Bipasa. Con Bipasa, así que bueno, que otro día te esperamos tener aquí. Encantada. En los micrófonos de Radio Crash, en el programa Con la Pala en los Talones. Y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias por venir. No, y bueno, otra vez enhorabuena, que ya te lo hemos dicho tantas veces, pero bueno, siempre viene bien recordarlo. Os vuelvo a decir lo mismo. La enhorabuena es a la plataforma, a la asamblea y a la plataforma. Sin ella, nada. La intermediación no hizo nada. O sea, fue plataforma. La plataforma, la paga Asturias. Muchas gracias, Clara. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, y un miércoles más, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de despedirnos, os recordamos varias cosas. Bueno, este viernes puedes venir a las asambleas de asesoramiento colectivo en la que aprendemos, apoyamos, escuchamos, asesoramos, exponemos, organizamos, debatimos, nos levantamos, nos empoderamos. Y conseguimos muchos triunfos como el de Clara. Bueno, y también luchamos por el derecho a la vivienda en este país que por desgracia no existe. Todo esto y más, bueno, en las asambleas de asesoramiento colectivo todos los viernes a las 6 en el Centro Municipal Integrado del Llano, en Gijón. Calle Río de Oro 37, que se me olvidaba. Recordaros además que todos los miércoles a partir de las 8 estaremos de nuevo en Radio Crash y que podéis seguir toda la información de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias en nuestro blog pahasturias.wordpress.com. También podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y, como no, a través de Twitter. Y siempre podréis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a pahasturias@gmail.com. Hasta el próximo miércoles. Un saludo. ¿Te sientes traicionado por tu banco? No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.